Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¿Y cómo estamos? ¡Estamos de obra! Pues yo estoy reventado, niño. Yo ya me tienes aquí como un camello, como un burro, niño, de carga, con los sacos de la arena y el cemento. ¿Pero tú te crees que esto es normal? Hombre, mira, pero tú tienes mira más cómo tengo el hombro, ya, blanco. Pero es que tú tienes más cuerpo para cargar que yo, amigo. Hombre, más cuerpo tendré que tú. Supuestamente tengo más rodillas, o sea, que tú. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando me has puesto el saco en el hombro? ¿Qué ha pasado? Pues que estás... Bueno, te has equilibrado un poquito. El primer paso iba bien equilibrado. Lo que pasa es que luego te has hecho con el trapezo, niño, con la cabeza y te has esparramado. Así normal. Estamos, oyentes de Radio Tarajá. Una semanita más y con obra en el local de al lado, que se nos ha ido la Loli. Ay, Dios mío, mi vida, ¿eh? Que se nos ha ido la Loli. Se nos ha ido la Loli, el Ángel, esa panadería que teníamos, embutido, latitas de sardinas, de todo, que comprábamos nosotros, ya no. Ahora, ¿qué pasa? Es que los chinos han apoderado del barrio y, pues, Everybody, Listen Bar y esas tiendas pequeñitas ya no more card for person. Así es que se ha ido. ¿Quién ha cogido ese local? ¿Quién? Pues nosotros. Ah, bueno, sí, verdad, claro, sí, estamos nosotros. Efectivamente, sí. A mí no me diga que no se puede. Asociación Cultural, que vamos a poner eso a punto para los chavales puedan disfrutar. ¿Me vas a dejar poner unos pósters, niño? Primero vamos a poner el Pladul. ¿Pladul? Y luego vamos a poner la plaqueta. No me digas, Pladul, qué bonito que era esa construcción de Pladul. Mañana viene el padre el Cuco a terminar la fontanería. Sí. Y bueno, y ahí tenemos a, pues ya sabéis, Félix Rodríguez, Nicanor... Candemor, Israel de la Fuente, que bueno, no se quita mucho el plumas, y están ahí ayudando la obra del local. Mientras tanto, nosotros esta semana aquí en Radio Tarajá, ¿sí?, un invitado más. No me digas. Sí, exactamente. Siempre estás en el... Dímelo ahora. Te lo digo, colega, te lo digo. Venga, dímelo, va, pues, te lo voy a decir. El jefe de la M, desde Málaga. Uy, exactamente, con su nuevo disco llamado, titulado Poder. ¿Ya lo tienes en cada, en cada letra viene un puntito, ¿eh? Ah, sí, que sí. Como siglas, ¿no? Exactamente. Ah, amigo, joder. Pues le tendremos aquí a lo largo del programa. ¿Qué te pasa, relleno, hijo? Joder, que le tienes el disco ahí, no debajo, déjamelo, niño. Hombre, claro que lo tengo aquí. Déjamelo, grabármelo. No, que te lo grabas en el MP3 y esto hay que escucharlo bien porque tiene su curro y su movida para que luego te lo escuches bien porque MP3 pierde la calidad suprema. ¿Ah, sí? Del sonido, ¿eh? Sí, ¿y qué haces tú cada vez que viene un invitado al MP3? ¡Claro! No, amor, yo te voy a dejar el CD y te lo pones bien petado en tu casa. Bueno, pues también es verdad. ¿Te acuerdas de los Walkman antiguamente, niño, con la cinta, con el disquete? ¿Sabes cómo se decía en Sudamérica eso? Tú te comiste un par de veces un par de cintas, ¿no? ¿Yo? ¿De las cintas? ¿Te lo Dios me libre, por favor? No, la cinta no me gusta. Es lo que le pasa a Reginto McKeinhan, que se lleva todo a la boca y luego acaba todo su estómago. Pero... Como las agujas estrambóticas de la Daco Style, ya sabéis, con su cetita llena de pepinillos en vinagre, musiquita del hoy, del mañana, del antes de ayer... Así es que, desde la vía Lusitana 132 posterior, aunque nos hayan cortado la luz, no a Remember Me, Chubijini, tenemos cabeza de entidad, tirando para adelante, no tirando para atrás. Así es que, suéltala, Supri. Se preocupaba de la ropa de las chicas y su forma de andar. Perdió a su madre pronto y no se supo ubicar. Y encima su novia de 15 años embarazada. ¿Qué más? Era un chico fuerte y trabajador, no obstante. Lo respetaban porque siempre estaba al y a la hora de repartir era temido por todo. Pero la vida no le dio un respiro ni uno solo. Perdió a su hermano en un accidente fatal. Perdió el control de todo y el jaco no lo iba a ayudar. Su hijo nació, le dio esperanza, pero no fue suficiente. Su novia no pudo aguantar y lo dejó para siempre. Buscaba el lado bueno, pero no supo encontrar. Tal vez porque el caballo no le dejaba pensar. Resulta fácil juzgar, pero no saben nada. No es una fábula, hermano, esto pasó de verdad. Dime qué sabes. De su techo, de aquello que tú vas señalando con el dedo. Si no sabes nada de hecho, hay una persona detrás de cada uno de esos huesos. Dime que sabes tu techo, de aquello que tú vas señalando con el dedo. Si no sabes nada de hecho, hay una persona detrás de cada uno de esos cuentos. Pasaba el tiempo y subsistió recogiendo cartones. Quiso buscarse la vida, pero siempre regresa a los errores. Y no pasó mucho hasta que ingresó en prisión. Inyectándose veneno aguantaba su condición. Viendo la muerte de mil adictos de su generación, quiso desintoxicarse varias veces sin motivación. Sin alicientes nunca se hace lo correcto. A veces salió para luego volver adentro. Son demasiadas causas para volver. volver a empezar. Un hijo crece sin padre y el padre vuelve a fallar. En los 90 creyó haber tocado fondo. Sientes el dolor de sentirte solo un estorbo. Pero ese hombre fuerte nunca se rindió y por fin sintió que algo cambiaba para mejor. Empezó a sentir cariño en las visitas esporádicas y eso le dio fuerza para intentar salir una vez más. Dime qué sabes tú de eso, de aquello que tú vas señalando con el dedo. Si no sabes nada de esto, hay una persona detrás de cada uno de esos huesos. Dime qué sabes tú de esto, de aquello que tú vas señalando con el dedo. Si no sabes nada de eso, hay una persona detrás de cada uno de esos cuentos. Nuevo milenio y limpio por fin, aprendí una profesión. Se machacaba en el gimnasio para olvidarse de todo. Volví a ser fuerte como antes y recuperó a su familia tras esforzarse. Se siente feliz con su nueva oportunidad. Ahora que tiene trabajo y familia que alimentar, todo le parece un sueño. Recupera su juventud, va de fiesta cada noche viviendo su plenitud. Su familia le ve cambiar, pasa un año. Suele quedarse dormido, encerrado en el baño. Ven cómo regresa el cansancio, cómo su mirada pierde aquel brillo de antaño. Pierde su trabajo, se repite la historia otra vez. Incluso siente que es difícil mantenerse de pie. Fumando plata en un baño, vuelve a dormirse una vez más, sin saber que de ese sueño nunca va a despertar. Dime que sabes tú de esto, de aquello que tú vas señalando con el dedo. Si no sabes nada de eso, hay una persona detrás de cada uno de esos huesos. Dime que sabes tú de eso, de aquello que tú vas señalando con el dedo. Si no sabes nada de eso, hay una persona que sufre por no cumplir su sueño. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Eh? ¿Qué sabes tú? ¿Sabes algo o no sabes? ¿Y tú qué? Pero sabes seriamente, Juan Manuel, me estabas... ¿Lo sabes o no lo sabes? No, hijo, no, que sabes tú era el nombre del tema que acabamos de escuchar, chico, con el que estaba meneando el cuello. Ah, bueno, bueno, y el jefe de la M, su disco Poder. No, yo me creía que te habías enterado y tal. No, vale. ¿Y qué haces encendiendo tu cigarro? ¿Qué pasa? ¿No puedo fumar aquí? ¿No me vas a venir a mí? No, que está, pero a ver si no van a mandar a un... ¿Qué dices, niño? Pero si esto es un recinto abierto, ¿no? ¿Lo dejes estar la puerta abierta? ¿Pero qué? ¿Está la puerta? ¡Esto es un recinto abierto! Vamos a ver, está la puerta abierta porque la he dejado yo un poquito abierta. ¿Por qué? Porque hace bastante calor aquí, ¿no? ¿Te va a hacer calor aquí? Si se ha llevado al albañil el radiador para allá, para el otro lado, para el local, para el nuevo. ¿Será el jersey este que llevo yo hoy? El jersey, es que la verdad es que estos jerseys... Es que me sobran dos tallas. Cuello alta... Dos tallas, esto me vale a mí. Oye, ¿por qué no me regalas uno de estos? Esto no hace bolillas cuando lo metes en la lavadora, ¿no? No, hombre, la segunda apuesta, ¿eh? Lo tenía ahí y tal, y como ya hacía un poquito frío, digo, me lo voy a poner. Hacía mucho tiempo que lo había visto y no me lo había puesto. Pues si no, mira, venga, si para ti. Para ti, gordo. No te digo nada. Apágate el cigarro y no lo enciendas, que no me fío ni una cala. Bueno, venga, vale. ¿Ha visto al señor Fabián? Que va, niña, hace ya unos días que no le veo. La verdad, es que no voy por la asociación. Yo igual. No, ahí ha ocurrido algo en la asociación. Creo que Basilio ha perdido el... ¿Cómo? Ha perdido el equipo. ¿Basilio ha perdido el equipo de fútbol? Lo ha comprado el Pijo. No me digas, pero si el Pijo. Si no me equivoco. Vale, sí, mira, lo que corren, los rumores que corren por el barrio, ¿no? Bueno, por lo menos el equipo pues nos ha perdido y podemos seguir haciendo deporte con los chavales, que es lo más importante, ya que la Junta Municipal no nos quiere acechar. Tú haces mucho deporte, ¿no? Bueno, sí, y a veces hablo más de la cuenta. ¿También? Sí. Hombre, eso sí, la boquita la tiene. Aunque me pueda perjudicar. Sin más, algún día te podré invitar yo a que vengas a la parcela esa que tengo al lado del Charco de la Rupino. Sí. Sí, ¿te acuerdas tú del Charco de la Rupino, no? Hombre, que sí, me acuerdo, niño. Yo he ido allí a limpiar. ¿No te acuerdas una vez que hicimos una batida? Vamos a limpiar el charco y tal. Exactamente, donde era nuestro amigo el Andarríos. ¿Andarríos? Esa persona tan conocida de nuestro barrio. Se fue a Argelia, Pan Bendito, se fue a Argelia. A currar allí. A currar y a ver si crecían allí los hongos. ¿Los hongos? Los hongos, sí. Pues sí, allí sí. Va a encontrar hongos, ahí en todo el medio del desierto. Pues allí fue donde vino, donde se fue el Andarríos y ha vuelto. Y me llamó el otro día y me dijo, oye, mira que hay aquí un cacho de parcela por 150 euros. Ya te quedo con el boli, niño, que me estás pintando el brazo, joder. Voy a cerrar la tapa. Por 150 euros me he comprado una parcelita. ¿La parcela 150? Sí, ¿qué, 2x2? No, 20 metros cuadrados. ¿Para qué quieres tú 20 metros cuadrados en el campo? Pues ¿qué te vas a hacer allí? 20 metros cuadrados me monta una tienda de campaña, chico. ¿Una tienda de campaña? Sí, entonces como es mi parcela no me pueden quitar esa tienda de campaña, ¿eh? Métete una ruló. No, una ruló no. ¡Métete la ruló, niño! Oye, la que ahora que dices de ruló, ¿cómo? Mirándote así, como de perfil. Sí. Tienes el mismo así, ¿eh? Como... Vamos, que te das un gran parecido a una rulot. No me jodas. Sí, así. ¿Pero qué dices, Juan Manuel? Estás delirando, estás tonto. Será la fiebre. Seguramente. Que en vez de darle al Blas, me da a mí la fiebre. Hace un frío, niño, hace un frío. Oyentes de Radio Tarajá, ya sabéis, radiotarajá@radiotarajá.com. Muchos correos, pero se los ha llevado el gitano Tomás. ¿A dónde estará el Tomás, niño? Pues no lo sé, estaba sacando a imprimir los correos para leerlos. ¿Sí? Ha venido. ¿Cómo? Con una carpeta debajo del brazo. Que se iba para la obra, que se iba para la obra, la obra esta que han puesto aquí. Que se iba para la obra, que a entregar el currículum. A entregar el currículum, no, que se cree que es el vigilante de la obra. Y le han dicho ya a los obreros que, oiga, que aquí no necesitamos vigilante ni nada. Me ha venido, me ha dicho, necesito unos papeles. Sí. Y que, pero, que son los correos, que son los correos para leer los de la radio. Espera, ahora los traigo. Y se ha ido, y a la que me veo yo, que estaba saliendo, iba con los papeles debajo del sobaco. Porque es lo que se lleva, tú sabes. No, no, sí, ya lo sé. Pues se lleva, cuando te crees una entidad, llevas, cuando te crees, cuando no lo eres, cuando lo eres, no, pero cuando te crees, llevas una carpeta, unos papeles debajo del brazo. ¿Cómo? Y es lo que debes de hacer, es lo que debes de hacer para ir a buscar la castaña, claro. Entonces, a ver si me trae los papeles y los podemos sacar y decirlos en antena, esos correitos que había un montón. La verdad que me están muy tranquilitos aquí. La semana pasada también estuve muy tranquilo, ¿no? Mejor relleno, no digas eso porque entonces la puerta empieza a sonar. ¿Cómo? Jefe de la M, esta semana, hoy, aquí en Radio Tarajá, con su nuevo disco Poder, le tendremos aquí desde Málaga. A ver si nos trae algún espeto que otro debajo del brazo también. Es que a mí la sardina no me tira mucho, Juanma. Más bien una ruina de esa. Llámelas como yo. Si tú, relleno. Si tú, mientras tanto, vamos a poner otro temita, relleno. Aléjate del micrófono que sé que te llevas toda la boca, a ver si lo vas a pegar un bocado. ¿Cómo te llevas toda la boca? Bueno, vamos a poner un temita de César Rodríguez. Que César Rodríguez es su primer álbum, este que edita, llamado Déjame Entrar, un cantautor de la zona, por del foro, de Madrid. En la sombra, así se llama el tema, y se lo dedicamos a Jota, el párroco más joven de este barrio. Remembrame, suéltala, Supri. Radio Tarajá. Apareciste abriendo un hueco para quien no conozco. Se abrió una puerta más y cientos de ventanas. Por donde corre el aire, aquel que poco a poco nos quema la retina y besa nuestras caras. Y hoy se me antoja que a diario estés al corriente, y sin pedirlo me sorprende que estés tan pendiente. Siempre en la sombra, con humildad sobrada, para evitar que las palmadas caigan en tu espalda, dando la mano y más, dice la gente, sin tiempo apenas para ti, pero siempre presente. Ahí va, que está llamando. Vamos ya, abro. Abre, a ver. Se ha invitado, se ha dado magia. No sé. Voy. Va. Para el que no esté muy al tanto del rap, si escucha el nombre de nuestro invitado de esta semana, que acaba de entrar, podía pensar que tenemos. ¡Ah, pues ahora un empresario! Bueno, efectivamente. No. Pero el que sí está un poco al tanto del panorama, no lo duda. Empresario lo decimos, por supuesto, sin ánimo de ofender, al revés, a Rindenberg. Lo decimos porque es alguien que, además de MC y productor, que se dice rápido, ha sabido crear su propia factoría desde donde autoedita sus propios trabajos y los de otros artistas. Porque si decimos que nos acompaña Aitor Millán Fernández, ¿cómo? Es lo mismo, pero no es igual que si decimos que tenemos el gran placer de contar hoy en Radio Tarajá con el jefe de la M, que nos trae además, recién salido del horno, su nuevo trabajo, su tercer disco titulado Poder. Por escrito, así como si fueran las siglas de algo. Ahora mismo se lo vamos a preguntar, ¿verdad, relleno? ¡Hombre, claro que sí! Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, jefe de la M. ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido aquí a Radio Tarajá. ¿Qué tal por el barrio? ¿Te ha costado encontrar el local? No, encontrarlo fácil. Lo que pasa es que había ahí una lía en la puerta, una obra ahí. ¿En la obra? Una obra ahí en la puerta. ¿Tú has levantado? Sí, la carretera. Pues, si no, nos levantaron hace un mes, pero la han vuelto a levantar para meter otros cables. No lo pueden hacer todo del tirón. Bueno, la falta de comunicación. Y había un gitanito ahí con papeles de barbrazo que le estaba pegando. pegando un bullón ahí al oficial, compadre. Al oficial de obra, ya está, Tomás. Sí, te lo acabo de decir, relleno, que ha venido. No, sí, sí, le ha dicho Tomás algo de eso, lo escuché. Ya lo está mangando. Claro, sí que te lo he dicho yo cuando estaba preparando el programa. Ha venido, ha cogido los papeles de los correos electrónicos y se los ha llevado debajo del brazo. Bueno, estas son las cosas que pasan en mi barrio, en cabezas de entidades. Todo el mundo quiere montar una asociación y esas cosas. Bueno, antes de nada, lo que decíamos en la entradilla, ¿qué significa las siglas PODER, poder? Eso lo incluimos más tarde. Al principio poder era... el disco se llamaba Poder por eso, por el poder que tiene la música de influenciar a gente que ni conoce, ¿no? Y eso que uno se queda un poco flipado de dónde puede llegar una cosa tan pequeña. Y luego le metí la sigla, pues un poco para englobar lo que era el concepto del disco. La P de palabra, la O de objetivo, la D de decisión, la E de estilo y la R de realidad. ¡Toma! Porque lo que es el disco, tú sabes, lo que hay ahí es 100% yo. Ahí no hay máscara ni historia. Un disquito 100% en realidad y recién salido esta misma semana. 16 cortes, como me gusta ese número. Con bastantes colaboraciones y con una historia detrás, ¿no? Este era un trabajo que estaba gestado ya desde hace tiempo, ¿no? Creo. Se empezó, sí. Hablamos de colaboraciones que hemos dicho, pues atención, el Gordo Master, que no es igual que el Rellenito McKenhan. Bueno, sabes un poquillo así, sabes lo que te digo, somos del mismo como ADN, ¿me entiendes? Sí. El flow lo tenemos los dos, ¿me entiendes? No, el flow lo tiene él, tú no. ¿Cómo que no? Bueno, sí, tú tienes el tuyo. Spanish Fly, Illa, Cortesano, Kello, Little People, Rock Jack, Daddy Wall, es que yo soy muy malo. Es que tú, este hombre para el inglés, sabes lo que te digo, no, vamos, no va a clavar ni una. Y el Chobi, cuéntanos cosas de estos artistas, porque tienen que haber sido un espectáculo grabar con cada uno de ellos, ¿no? Pues que sí, la mayoría son ahí de todo de mi ciudad, casi todo, de ahí de Málaga, de mayoría colegas y todo, como ya sabéis, Triple X y todo esto. Y luego también lo curioso es Dudy Walla, que es de aquí de Madrid. Efectivamente. Y nada, pues guay, porque me gusta el chaval, hicimos ahí el temita y ha quedado guay. Y luego el Chobi, este que ha dicho, y Cortesano, que son dos dominicanos de Nueva York. Que me flipó cómo sonaban los chavales y todo. Y lo típico de internet, que te encuentras con peña que tú dices, hostia, ¿esto dónde sale el chaval este? ¿Cómo lo hace de guapo? ¿Cómo llegaste a contactar con él? Pues todo viene de mi hermano de Lilla, que vino a mi casa un día y me dice, mira qué vídeo he encontrado ahí me pone ahí el vídeo del Chobi. Y digo, hostia, tenía un vídeo hecho por él ahí casero. Y digo, este chaval suena súper fresco, vaya, chaval que te caga. Y vi que tenía MySpace, lo localicé por ahí, me puse en contacto con él. Y el tío al final resulta que, bueno, vino a Málaga allí y todo, estuvo allí, grabamos el tema juntos. Qué y bien, ¿no? Y muy bien, muy bien. Además, súper auténtico el chaval, tío. Nació allí en Nueva York y todo, pero que es de familia dominicana. Son gente muy, muy, muy como los malagueños, ¿sabes? Muy latino, muy bien, muy llano, muy bonita. Por cierto, ¿no te has traído ningún espeto debajo del brazo? Como no, ni chanquetito ni nada. Yo te quería traer chanquetito, tío, pero es que de Málaga para acá vienen una amiguita pochillo, ¿sabes? Pochillo, ¿verdad? Sí, se ponen regular. Bueno, habrá que bajar próximamente, ¿eh? En relleno yo voy a hacer una escapadita allá para abajo. Allí estás invitado. Ya. A ver si me llevas contigo, porque luego dices que vas, que me ves, pero nunca me llevas contigo, macho. Es que mi suegra no deja entrar a... ¡Ey, calzonazos, tu suegra! ¡Venga, hombre, amigo de toda la vida! Seguimos en Radio Trasca con Jefe de la M, con Aitor Millán Fernández, con su tercer disco, ya sabéis, Poder, que vamos a escuchar un temita que es el 9, que es con la colaboración de Illa Verdad y de Little Pepe, que no es igual que Little People, porque este es español, a Remember Me, el otro es americano, No More Cars for Person. Así que venga, suéltala aquí en Radio Tarasca. Illa, Little Pepe, Jefe de la M, baby. City Rock, I'm in some world. Solo tengo música. Viene poderoso. Música nada más, baby. No tengo mansiones mirando al mar. No tengo mansiones yo. Nada más tengo música. No tengo en el banco ni tengo cash. No tengo cash, baby. Nada más tengo música. No tengo los carros pa' blimblinar. Yo no hay carro ni mansiones. Pero tengo música. Siempre hago lo correcto, o al menos lo intento. Me alegro de cada paso que doy esfuerzo. Este es mi sueño y lo cumplo con paz, por eso. Amo la música, esta es mi pasión. Concepciono ritmos, me hago una colaboración. Si sigo vivo gracias a esto. Yo soy persona de actos, no de gestos. ¡Pum! Te suena bien, traigo mi manifiesto. Y de Pepe Jefe son Málaga City Maestro. Lo hago de corazón y no me me disculpo de eso. No existe imitador que pueda ganar mi puesto. Yo no soy tan malo ni tan bueno. Lo especial es mi música, la que suba al cielo. Me siento inmortal, genial y no es para menos. Siempre orgulloso de nuestra gente en este juego. Recuerda que no tengo mansiones mirando al mar. No tengo mansiones yo. Nada más tengo música. No tengo en el banco ni tengo cash. No tengo cash, baby. Nada más tengo música. No tengo oro carro pa' brimblinar. No hay carro ni mansiones. Pero tengo música. Okay. Y mientras la tenga, tú me da igual. Tú me da igual, baby. Wow. Tú me da igual, baby. Muchos tienen todo y no tienen el don. Yo tengo mi estilo, no copio como. Sorprende, nos oyen miles y más cada vez. Esto es sencillo, el sistema lo ponemos de pie. Escribimos, lo grabamos por la promo en el NES. Sueno su hype por su iPhone, mi flow es HD. Destino, demostrarle mi estilo. No hay dinero ni mansiones, sin más versos y amigos. Mi música es lo que hago, lo que soy, lo que digo. El feliz del Pepe van conmigo. Porque yo no tengo mansiones mirando al mar. No tengo mansiones yo. Nada más tengo música. No tengo en el banco ni tengo cash. No tengo cash, baby. Y nada más tengo música. No tengo oro carro pa' brimblinear. No hay carro ni mansiones. Pero tengo música. Okay. Y mientras la tenga, tú me da igual. Tú me da igual, baby. Tú me da igual, baby. Vamos ya, ¿eh? Qué sonidito del jefe de la M desde Málaga. Y ya, maravilla, ¿no? Mira el pescuezo, niño, no paro. Ya, joder. Yo igual, relleno McKenhan. Seguimos aquí en Radio Tarascao, oyentes de Radio Tarascao con jefe de la M, con su tercer disco, Poder. Poder. Oye, tuve la tele, Juanma. La tele depende del qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tuve la tele, jefe, las noticias, o eres de los que. Yo las noticias sí, las veo. Sí, claro. O eres de los que se entera, a lo mejor que luego va por el barrio. Niño, ¿te has enterado de esto? ¿Qué tal, Pascual? Yo la tele que veo es las noticias comiendo, yo no veo más nada. Sí. Más nada. Lo único, ¿no? Lo único. Joder, macho, ¿no me los programas eso de los que hacen preguntas a los políticos? Eso. Yo alguna vez. ¿Tú qué pregunta le harías ahora mismo ahí al zapatero? Si te van a contestar mentiras, de todas maneras. ¿Sí? ¿Seguro? Ya ves, ¿no? ¿No te tienes tú una pregunta ahí que cuando lo ves en la tele y dices, joder, pues yo a este jambo le preguntaría esto? Un tío que no sabe lo que vale un café, que le va a preguntar. Efectivamente, un café, cualquier cosa, niño. Cualquier cosa. Esa gente, pero si eso se lo dan todo hecho, ¿no? Tanto que vacilan, tanto que. Bueno. A lo mejor no se lo dan todo hecho, no lo sabemos, relleno. No estamos en su casa para ver si se lo dan todo hecho o no se lo dan todo hecho. Eso bueno, sí que no. Bueno. Tu debut en 2003, lo titulaste es Entra el Dragón, que es una referencia a Bruce Lee, a Operación Dragón. Te van las películas de artes marciales como a mi tío Antonio. Ya me flipa, compadre. A mi tío Antonio tiene un arsenal de películas. Lo máximo. ¿Cómo? ¿Tú has visto las estrellas ninjas esas cuando se lía un día a tirarlas por ahí? Sí. ¿Tú, tío Antonio? No, ¿la que mangó con las estrellas ninjas esas? No inventes, gordo. ¿Cómo que no inventes? A ver, jefe, Aitor, ¿qué eres más? ¿De Shaolin o del mono borracho? ¿Cómo? Del mono borracho del tirón. Efectivamente. Yo era del maestro borracho. Igual que yo. Yo las veía todas. Cuéntanos un poquito de esos comienzos cuando eras MC Scratch. No, eso es, ¿quién te lo ha dicho? ¿Qué eso? Te hago el mono borracho, colega. Nah, eso es el principio, como todo el mundo tenemos nuestro inicio. Ahí en el 92, por ahí empecé a rapear, pues vi que todo el mundo tenía nombres raros, ¿no? Digo, nadie se llama con su nombre, ¿no? Digo, pues me voy a poner yo uno. Y yo vi, Pues MC Scratch, lo vi claro, lo vi clarísimo. Dijiste las dos cosas, yo me... MC Scratch, con dos jones. También rapeabas y te scratchabas al mismo tiempo. Claro, yo, pero además en la mini cadena de mi madre, ¿sabes? Sí, la mini cadena de los viejos. Me ponía a pegar a los vinilos, me los cargaba todo y todo. Lo que aguantaban esas agujas, por lo menos la mía, ¿eh? Sí, sí, sí. La mía aguantaba. Juanpa, ¿cómo era el tuyo? ¿Cómo era tu esto antiguamente? Díselo. ¿Mi tocadiscos? No, tu tocadiscos, no, tu esto, tu nombre. ¿Mi nombre? DJ, ¿cómo era? DJ Monty. DJ Monty, efectivamente. Pedazo de nombre, niño. Eso para que no te lo cogió por el productor, si no lo revienta. De Montilla, pues Monty. Bueno, y ya que tienes a Gala SAM de Málaga, te hacemos la pregunta. La escena de Málaga en el hip hop siempre ha estado, claro, vivita y coleando, la verdad. ¿No? Pero siempre ha habido un movimiento que yo creo que son por las sardinas. Vamos a ver, ¿no? Como tienen ese fósforo, ¿no? ¿O por qué crees tú? ¿Qué pasa en Málaga, niño? Ahí se multiplica. No sé. Últimamente está con el cambio climático, está allí haciendo frío y todo, que yo estoy hasta raro allí últimamente, pero ¿sí? Normalmente... Ah, sí, hombre, la verdad que sí, pero no te quejes, ¿eh? Que no es igual. No, que viene el frío. No, amigo. yo sé que no es igual, pero aún así eso, yo creo que sí, que eso, el clima, el fósforo. Pues eso, el pescadito, el verano que empieza en marzo, que está muy bien aquello. ¡La mujer, el niño! Bueno, en todos lados también. No, sí, ya lo sé. Oye, pues el frío viene bien de vez en cuando, te mantiene joven. ¿Has visto aquí? Aquí en Madrid no hemos tenido un joven. Sobre todo este chaval, ¿no le ves? Está joven por los codos, por todo. ¿Has escuchado ahí todo, la jefe del AME? Sí. Lo que acaba de decir, ¿no? ¿El que ha dicho? Que en verano empieza en marzo, en Málaga. ¿Marzo? Sí. Por eso estás planeando tú ya bajarte para allá, ¿no? Efectivamente, por eso te digo que yo ya me bajo, que te vas a quedar tú al cargo y a los mandos de Radio Tarascá, que yo me voy a la casa de mi suegra. Que no, Juan Manuel, esto lo hacemos vía internet, tú y yo nos conectamos, niños, y nos hacemos... Déjate. ¿Cómo? Es más, mira, los niños aquí en Madrid tienen colegio. Y hasta julio no se pueden bajar, no nos podemos bajar. Ya le he dicho a... Ya le he dicho a la parienta, mira, que me bajo yo antes. Pero esto no puede ser, Juan Manuel, ¿cómo vas a dejar aquí solo? Bromas aparte, decir que Aitor, jefe de la M, también estás contribuyendo bastante al movimiento con tu sello Soul Club, que ahora mismo es toda una plataforma que hace desde bandas sonoras hasta videoclip, temas de manager, edición. Háblanos del proyecto Soul Club un poquito, para quien está escuchando aquí. Pues estamos ahí metiendo mano ahí a todo lo que podemos. Estamos a nivel editorial, porque la mayoría de los artistas que han trabajado conmigo casi no estaban ni temas registrados, ni habían nada. Y digo, pues bueno, pues ya que son mis colegas, lo tienen ahí, pues para que se lo haga otro cualquiera, pues se lo hago yo. Y estamos ahí pues dando de alta, recuperando dinero que hay por ahí perdido, tú sabes lo que hay por aquí. Sí. Y luego aparte pues eso, para conciertos, centralizar un poco todo para que si tú quieres contratar alguna cosa de alguno que esté involucrado con Soul Club, por medio de la página web pues te puede... Pues ahí tiene toda la información de todo. Recopilando todo, creando oportunidades, contribuyendo, como hemos dicho, al movimiento, a este movimiento de rap que hay aquí en España. Y por cierto, en Málaga pasa como aquí en Madrid, que las autoridades parece que se quieren cargar la música en los bares, o todavía lo salváis. No, eso todavía se salva. Allí los bares cierran tardecito. Y los que no son brujitos y los dirán, cierran las puertas, se queda todo el mundo dentro y hasta por la mañana. ¿Te llenó? ¿Qué pasa? Es que me estoy quedando mirándote, niño, porque me está sonando el estómago. ¿Qué quieres? Es que echo de menos la Loli, niño. ¿Sabes lo que te digo? Ya, pero es que la Loli ha cerrado. No hay merienda aquí, ¿no? Ya, pero es que la Loli ha cerrado y hemos cogido eso para montar otra cosa que no es una panadería, relleno. Ahora te vas a tener que ir al chino y el chino está un poco más retirado. Ya, la verdad que sí, niño. Y no me vas a dejar aquí. Con lo que me gustaban a mí las pastillas. A ver, no me vas a dejar aquí con el jefe de la M, a ver si me va a hacer el mono borracho. Hombre, si quieres un poco la tele. Estabas hablando de la tele. ¿A ti te gusta la prensa rosa esa que hay ahora? Por ahí, poco. ¿No te mola la prensa rosa? Televisión. ¿Qué te pasa con la televisión? Relleno, no sé, niños. ¿Qué? ¿Sabes? ¿No ves que es un tío que está siempre metido, supongo, en su habitación creando vips, creando instrumentales? Sí, y tiene mascota. Claro. ¿Tienes una mascota? Tengo tres. ¿Cómo? Dos, tres. Tengo un paro y dos perros. Ah, dos pajaritos. ¿Qué pajaritos tienes? ¿Jilguero o correo? No sé ni lo que es. Correo de mi mujer. Hombre, pero hace pío. Además está despelichado ahí el pobre. Le tiene que echar mi mujer crema y todo. Joder, claro, macho, no me digas eso. No le pongas en las corrientes. Los pájaros hay que evitar las corrientes, ¿eh? Joder. Nada más, pues nosotros tenemos a la Zari. Lo que pasa es que hace mucho que no la bajamos por aquí, ¿sabes? Ya, no es la Zari huella, pero claro, es que no la podemos tener aquí. Que se quede en casa, que está mejor en casa que aquí. Pues el jefe de la M... también el jefe como productor. Y de hecho empezaste produciendo maquetas con Totequín, por ejemplo, y con temas para SFDK, Chojin, Nas. Por cierto, es lo mismo un productor, para el que está escuchando Tali, que un beatmaker. No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se dice así? ¿Qué es? Que un beatmaker. ¿Un beatmaker? Un beatmaker. Es lo mismo, Aitor, es lo mismo un productor que un beatmaker. No, es lo mismo. Un beatmaker es un tío que se siente y hace instrumentales en su casa. Y un productor es un tío que está involucrado ahí en el proceso de creación de un disco y está ahí encima del artista y está un poco pues, colaborando en todo el proceso. Joder, ¿y el que juega la PlayStation todo el día que es un PlayStation? ¿O cómo? ¿No? Digo yo. Ah, es su pensamiento mío, yo, sí, chavales, yo, o sea, no quiero guiar por el mal camino. PlayStation, claro. Pues recomendamos a todo el mundo que desde aquí que se vayan al canal de YouTube del jefe de la M y vean los vídeos de Haciendo el Beat, ese que tenías, ¿verdad? Para ver cómo son los entresijos de una producción que nos gustaría también que lo explicaras tú un poco. Por ejemplo, ¿cómo vas haciendo la música para tus producciones? ¿Qué pasos sigues? Pues depende, ¿eh? Hay veces que empiezo haciendo simplemente se me ocurre un ritmo. Sí, espera que voy a ir apuntando, que quiero ser... Venga, Juan Manuel, por favor. Que me quiero producir venga, yo. Venga, te vas a producir tú. ¿No me puedo producir yo? Si es que con el riso en ese no vas a producir tú nada. Bueno, venga, venga, jefe. Yo lo que pille, tú no te preocupes. Pues eso, hay veces que empiezas con el ritmo, luego le vas acoplando musiquita, también depende si se te ocurra a ti una idea, un estribillo. En este caso, como yo hago todo, o casi todo, pues si se me ocurre un estribillo guay y tal, pues le hago algo adaptado. Otra vez escucho un sample que me gusta y no hay ninguna norma ahí específica, pero vaya, se le mete ahí con lo que haga falta. Luego lo vas tocando, supongo, también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cosas tocadas, otras ampliadas. Y además de hace un tiempo acá, que tengo, antes yo era de trabajar nada más con ordenador, pero de un tiempo acá ya tengo ya mi teclado, mi synth y tal, ya le meto mi marca un poco más, un rollo un poco más creativo. Oye, qué bien, mira, he apuntado ritmos, música, ahí lo tienes todo, allá con eso ya... ¿Cuántas horas más o menos te puedes tirar delante de haciendo esto? Las que hagan falta, o sea, yo y de verdad me he tirado... un cálculo. Yo me he tirado días de todo el día, nada más que con la calle galleta. 8-9 horas, mi cervecita... Toma. Mi cigarrito y hasta vaya. Oye, pues creo que no voy a poder ser productor. ¿Por qué? Bueno, si ya de por sí me faltan horas al día, como meta producto, ¿qué hago? ¿No ves que estoy a mil frentes a la vez? No puede ser. No puede ser. Venga, hombre, Juan Manuel, ya será menos. Y si tú puedes sacar tiempo de... Que no. Oye, jefe, que digo yo que tú conocerás ahora así mucha gente, ¿no? Por ahí y tal. Sí, digo bueno. Yo, ¿no? Ahora sí con esto del rollo de producto, pues contactará mucha gente contigo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Oye, ¿y aquí de qué te gustaría aquí conectar con él para echar una pequeña charlita? Decirle, oye, pues mira, me gustaría conocer a este tipejo para tener una charla con él. ¿Porque vas a sacar el móvil y vas a llamarme o qué? No, ¿por qué? Ah. Oye, una cosa que se me ha ido de la cabeza. Ahora remontamos con eso. ¿Qué cacharrito me tendría que pillar yo así para empezar? La verdad es que a día de hoy, con un ordenador normal... ¿Normal? Puedes hacer lo que sea. Vale, porque tengo yo un Spectrum en la casa. Ese vale perfecto. Ese vale, ¿no? No, bueno, el Spectrum no, pero del Commodore 64 para adelante. Entonces ya no valen todos. No. Un Casio PT1, un tecladillo de esos. Sí, no, bueno, tienes tú un Casio. Un ordenador y ya está, ¿no? ¿Cómo? Con un Commodore Amiga para adelante. Commodore Amiga, venga, Commodore apuntando, Amiga pa'lante, chavales, apuntando ahí. Commodore se Amiga. Puede hacer música más que bien, vaya. Más que bien. Y bueno, a ver, relleno, ¿a quién quiere conocer? No, ¿a quién le gustaría? No, te molaría, yo qué sé, tenía una pequeña charla con él. Digo, coño, yo es que muchas veces me levanto por la mañana y digo, me gustaría ahora mismo estar hablando con la Pilar Rubio, mi mami. ¿Entiendes lo que te digo? Viene hoy el relleno, digo yo. Pues no sé, pues claro, que Pilar Rubio, ¿quién no, no? tú me dirás, ¿no? Pero ya, pero los dos tenemos el mismo pensamiento, Juanma. Los dos tenéis el mismo pensamiento, yo ¿no? Creo que sí, los yo dos creo habéis que dicho que sí. A la oye, primera. Me dejas que te haga también unas preguntitas, oye. Relacionado con, porque este hombre, ¿sabes? Ha producido, ha hecho bases. Ya, a lo mejor ya ni se acuerda, ¿sabes lo que te digo? Si yo ahora mismo hombre. te cojo ahora mismo. Mira, sí, por el azar, que yo tengo aquí unas cosas. Ah, que se ha preparado, que se ha preparado aquí unas cosas. Yo te voy a decir Sebastián. Ahora mismo. Unos nombres de unos temillas, ¿sabes? A ver, este hombre... ¿Qué tú has producido? Este hombre ha producido muchos temas. ¿Cómo? Lleva muchos años produciendo, 15 años o más. Por eso las he rebuscado. En disco más de 10 años, por eso me estoy hasta asustado. Yo te voy a decir el título. Voy a quedar mal. No, yo te voy a decir el título. Es que por si tienes memoria, ¿sabes? Vamos a ver, algo. Para los oyentes de Radio Tarasca, rellenito esa fórmula aquí, ¿qué le vas a decir a la gente, a Aitor? ¿El nombre de la canción? Efectivamente. ¿O vamos a poner un fragmento? Mira, yo le voy a dar... No, el fragmento no, Juanma, porque es que sabes lo que te digo. Porque tenía que currar y tal, y yo sabes que el ordenador no... ¿Sabes? Yo me lo traigo aquí. Venga, el nombre de la canción, a ver si se acuerda, ¿no? Atento. ¿A qué artista fue? Yo te voy a decir el nombre de esta canción. Tres hombres y un destino. ¿Para quién? Eso lo hice además en mi primer disco, de SFDK con Totequín. Efectivamente. ¿Año? Año 2001. Bueno, noviembre del 2000. Disco desde Los Chiqueros, editado por Zona Bruta. Efectivamente. Mira, me ha dejado ahora mismo. Vamos a por la segunda. Pero esa era muy fácil. Cuidado con la zarigüeya que ataca, niño. Bueno, la segunda. Los Reyes del Garito. Roger Delgarito es, si no me equivoco, del año 2001, del disco Solo para Adultos del Chojin. Efectivamente. Joder, macho, ¿dónde vamos? Editado por Boa. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Se lo está poniendo muy fácil. Vamos, mira, mira, fácil mira otra. En el sentido no, que niños. Está dando temas que además han sido pepinos en vinagre, que no quiero decir que no. Hombre, yo qué sé, a ver lo que te digo. Al final me pillaréis, eso seguro. ¿Vale? Venga, va, relleno. A ver, vamos. Contra Todos. Contra Todo, si no me equivoco, es del también del 2001, del 995. Efectivamente, Juanma, este hombre no apueste nada con él ahora mismo, ¿sabes lo que te digo? Editado por Jenix. Mira, eso no lo tengo yo aquí apuntado. Es verdad, ¿dónde están? Pues no sé, la verdad. No sé si yo dejo de... Luego le cambiaron el nombre o tal, y luego ya después, pues... Buenos discos, ¿eh? Se hicieron en ese momento, el 995... Sí, sí. El 1, el 2, el 3, estaban guay. Sí, maestro de ceremonia, niño. Maestro de ceremonia. Ese me ha pillado un poco. ¡Ay, que le hemos pillado! ¡Ay, que le hemos es pillado! Es que es un nombre muy genérico. ¡Maestro de ceremonia! Es un nombre muy genérico. ¿Te digo el año? Bueno. 2001. ¿También del 2001? Ya dale, no te pista. Puedo dar más pistas. A ver, espérate, dale alguna pista más. Voy a verlo. Mira, mira. Si la conoces tú. Que sale contigo en la película. Conmigo que va a salir la película, chico. No. No, una cosa es el una cosa es el Noma. Es que me equivoco. Pero se lo destripe, coño. Una cosa es el Noma y otra cosa es... Vale, ya sé quién es. Ya sabes, ¿no? Sí, eso es Nona, que lo editó a Boyd. Pero es que claro, es un nombre muy genérico ese. A ver, cuidado, la quinta. El Noma, oye, que Noma es un tío y Nona es una tía. Ya, bueno, ya lo sé, macho, pero si te estaba vacilando, coño. Ah, vale, perdón. Es que no pillas. Venga, vale, ya le hemos pillado una. Duermen. ¿Quién duerme? Está muy fácil. O sea, muy fácil. Eso es el Masi de Tote King. ¿Has visto? Joder. Cinco niños a la quinta. La sexta. Ha fallado una, ¿eh? Solo. La que le has puesto un poquito rebuscada, cayendo. Colega, si le estás poniendo los clásicos. Vais cayendo. Esa también es fácil. Esa es de Don McCrew. Y salió en el recopilatorio esa que editó mucho muchacho hace ya unos añitos. 2002, si no me equivoco. Uy, sube el 1. Si es que está todo por el 1. ¿Sabes lo que te digo? Más o menos. No, pues cuidado. Da igual lo que pongáis. Se editó en el 2002. De la calle vengo, joder, este macho... Así te lo digo. Ya sabes, ¿no? De la calle vengo, pues ya ves qué te digo. Ya. Pues de triple X, ya ves. Bueno, ¿qué pasa? Alguna tiene que ser fácil, ¿no, Juan Manuel, coño? Me lo preparaba así, rápido. Bueno, que está bien, que está bueno. Bien. Está bien que un tío se acuerde. No, mejor para mí, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de 300 y pico obras que tengo ya para... Eso te digo, 300 la octava, y pico niño, obra. La octava ante 300. Yo soy el rap. Hombre, yo soy el rap de mi hermano, Kello, es su primer Masi. Ahí ya estamos por el año... Pues más o menos igual, 2002, si no me equivoco. ¿El 2003? 2003. Ah, no, mira, te voy a hacer un inciso. 2003 fue el disco Fuego Abierto, que salió ese tema, pero el más se salió el año anterior, 2002, y ahí es donde se editó la primera vez Yo Soy el Rap. Juan Manuel, no podemos hacer nada, venga, mira. La novena ya, Desde Mi Ventana. Desde Mi Ventana es de mi hermano de Falsa Alarma. Efectivamente. Madre mía, niño. Tú has colaborado con todos, ¿no? Y el décimo, ya el último. Aquí ya, si la cierta ya es un fenómeno. A ver. El sexto mandamiento. El sexto mandamiento es del año 2003, del disco Poesía de Julio Yahweh. De Julio Yahweh. Efectivamente. De Julio Yahweh. Le debe, juez, 50 euros, Juanma. ¿Yo? Me equivoco en una nada más. Algo me tengo que llevar. Claro, macho, es que lo hemos hablado antes. Que era, hemos tenido ahí un vacile ahí fuera, ¿sabes lo que digo? Déjate de vacile. Vamos a escuchar otro temita. ¿Cómo es el juego, Juanma? Vamos a escuchar otro temita de Jefe de la M. Que suena así. Yeah. Radio otra nueva incursión. En esto que llaman juego. Y que empieza a estar trillado. Son ya 6 años sin marcar. Más de 15 años haciendo esto. Si algo está claro es que yo no juego. Con fuerte instinto de prevalecer. Solo he vuelto para demostrar que yo no he venido a jugar. Mucho tiempo aquí observándoles. Esta no es la vida que quiero tener. Yo no he venido a jugar. Vengo de vuelta de obstáculos y cuestas. Todos mis problemas los aplasto con mis letras. Y no hay descanso si quieres crecer. He venido para dejar claro que yo no he venido a jugar. Una carrera de medallas y de manchas. Si te tiran te sacude polvo y te levanta. Mientras haya camino seguiré adelante. Mucha demagogia en el rap, ese es el cáncer. Tengo nostalgia pero vivo en el presente. Vive en el pasado y no te mantendrás tan fuerte. Por eso lanzo el tercer LP. Para que esas putas puedan saber. Yo no he venido a jugar. Yo me rodeo de los buenos, este es mi sitio. Dicho mis propias normas y me mantengo invicto. Discos, conciertos, maquetas, mixtapes. Son el medio para demostrar que sigo de pie. Con acciones de constancia y no mucha elegancia. Me muevo en la línea de lo genial y extraño. experiencia de años y años de evolucionar. Con fuerte instinto de prevalecer, solo he vuelto para demostrar que yo no me invito a jugar. Mucho tiempo aquí observándoles, echando la vida que quiero tener. Yo no me invito a jugar. Vengo de vuelta de obstáculos y cuestas, todos mis problemas los aplasto con mis letras. Y no hay descanso si quieres crecer. He venido para dejar claro que yo no me invito a jugar. El destino me puso un obstáculo, bro. Nada salió como quise y la cabeza se derrumbó. En ese boquete de muy pocos saben lo que se siente. Pero hermano, lo que nos mata te hace más fuerte. Mucho llorar, desayuno del brazo nada. Una meta marcada que cada día se aleja más. Yo tengo el derecho de perseguir todos mis sueños. Solo me detendré, hermano, cuando caiga muerto. La música que hago es siempre terapéutica. Muchos quieren subir y solo hacen despotrica. La vida era no es un medio ni un fin. Se les va a caer el pelo aún echándose pilexil. Siempre con mis hermanos, los que sangran por mí. Y aquellos que me abandonaron, que se vayan de aquí. No necesito conocer más fakes, ya te di mi cupo. Grupos MC, ocupen de su asunto. Con fuerte instinto de prevalecer, solo he vuelto para demostrar que yo no me invito a jugar. Mucho tiempo aquí observándoles, echando la vida que quiero tener. Yo no me invito a jugar. Vengo de vuelta de obstáculos y cuestas, todos mis problemas los aplasto con mis letras. Y no hay descanso si quieres crecer. He venido para dejar claro que yo no me invito a jugar. He venido a jugar, no he venido a jugar, es lo que dice Aitor, jefe de la M, en este single y el videoclip, por cierto, que ya lo puedes observar. Efectivamente, que yo lo estaba viendo ahora mismo ahí en el internet. En el canal, en el canal YouTube de jefe de la M, o en el YouTube mismamente, no he venido a jugar, jefe de la M. En el de Boa, eso, everybody, listen, buddy. Que Boar no es una boa constrictor. No, ya lo sé, Juan Manuel, no soy tan ignorante, macho. Vamos a ver una cosa, ¿no? ¿Eh? Okay. ¿Eh? ¿Y ella? Venga, anda, tira para adelante, abajo. Pues nada, estamos aquí con jefe de la M que, oye, hemos acabado la entrevista, el programa estamos a punto de cerrar puerta, pero yo tengo los albañiles en el otro local. Que digo yo, que si me puedes llevar contigo a Málaga y ya me ahorro... Ahí tenemos venido un sitio en el coche y todo, vaya. Pues te digo que si tenéis un sitito, yo gozando. Mira, llamo desde aquí a la Rocío, a Remember, y me voy, gordo. ¿Te quedas tú encargado? ¿Cómo me voy a quedar yo encargado? Yo me voy también, chaval. Que yo no tengo te cosas que hacer. No puedes venir, que no. ¿Cómo que no? Llévame, niño, a Málaga. Ay, qué ganas de bajar abajo, qué ganas de bajar abajo y dejar Madrid arriba. Ritmos, música, párrafos, letras, realidad, todo esto en el disco, tercer discazo ya de Jefe de la M. Poder, que le vamos a poder ver lo más próximo que hay de Jefe de la M, además que te puedes meter en la... Pues eso, en el MySpace, en la web, en todo referente a Jefe de la M, puedes ir viendo las fechas que te vayan cerrando de la gira. Pero lo más reciente es el día 12 de marzo, Hip Hop por Palestina. Bueno, benéfico a favor de Palestina. ¿Eh? Ahí voy a estar yo. Vale, tú estarás como público. ¿Cómo? Pero como artistas estará un escenario repleto de artistas. SFDK, Illa, Maravilla, Jefe de la M, Gitana Antón. Que estará allí Gitana Antón también. ¡Gitana Antón! ¡Gitana Antón! ¡Ese me cuela a mí para adentro, hombre! Me saca ahí unos sándwiches del catering, ¿qué pasa? ¿Tú crees? Ya llamaré yo a Antón para decirle, ten cuidado que va la gorda para allá. ¿Qué pasa? No pasa nada. Un montón de artistas que podéis verlo y bueno, ahí podremos ver a Jefe de la M representando algunos de sus temas, seguro, de este último trabajo. Jefe, que todo lo que quieras, aquí ya sabes que solamente tienes que llamar a la puerta y esta es tu casa para promocionar o para fumar la pipa esa que te fumas tú de la paz. Muchas gracias, primo. Vale, que te vaya todo bien. Relleno, ¿qué? ¿Qué digo yo? Sí. ¿Qué digo yo? Sí, dime, pregunta. Como tengo que ir a ver a los albañiles. ¿Cómo? Vale, para ver cómo la obra. Sí. Me voy ya con el jefe. Vale. Vale, la acompaña ahí al coche y ya me quedo con los albañiles. Cierra todo el programa. Vale, pues venga, que ¿vale? Yo cierro. Venga, oyentes de Radio Tarajá, que nos vemos, cuidaros el tobillo y hasta la próxima semana. Todo lo que queráis. Ya sabéis, radiotarasca@radiotarasca.com. Perdonar por no haber leído hoy los correos porque se los ha llevado el gitano Tomar debajo del brazo creyéndose que es una ¿cómo es? Una entidad, creyéndose que es una entidad. Así que la próxima semana leemos los correos, ¿vale? Vale, venga niño, ya ver si te traes algo de merienda. Encárgate. ¡Bajo! Venga, encárgate tú. Venga. Vámonos, jefe. A Remember. Venga, hasta luego, a cuidarse, chavales. Vamos, nos vemos, loco. Y se por la acera. Sí, venga, gordo. Venga, anda. Ya, gordo, gordo, gordo. ¿Gordo qué? Ahora mismo, ¿sabes lo que voy a hacer yo, Daco? Que digo yo una cosa, que como está aquí el tema, niños y la calefacción, aquí lo... ¿Quién está llamando a la puerta? Voy a tener que abrir, esperad un momento, por favor, voy. Sí. Gordo. Bueno, pero ¿qué haces aquí, Gerardo, macho, por favor? ¿Qué haces? Pues aquí estoy, no me ve en el programa de radio. Es que se acaba de ir el Juanma. ¿Tú qué pasa? Que estás observando y cuando ves que se va el Juanma te metes tú para dentro. Claro, ¿no? que le he visto, que ha salido con un muchacho. Un chaval, sí. Y he dicho, jefe de la M, sí. Y he dicho, voy a ver al Grasas. ¡Qué tonto eres, eh! Gordo, cierra el micro a este chaval, por favor. Cierra el micro. Déjame, para un rato que vengo, ¿vamos a ir a eso o no? ¿A dónde quieres ir ahora? Ah, pues el cobre, de lo de la obra de Langui, que me he enterado de que ha dejado cobre. ¿Pero le has puesto el remolque a tu motillo o qué? Sí, y la perra la tiene mi madre, así que podemos ir a la que él se va, o luego que entramos, que las llaves del cierre la tienes que tener tú. Madre mía, menú, sí las tengo. Pero bueno, que no pasa nada, no es que ahí entra mucha gente. Vale. Que yo el otro día vi meter cobre, seguro que será para la fontanería. Vale, pues espérate un momento, niño. Que voy a decirle al Naco que vaya cerrando el programa. ¿Sabes lo que te digo? Que pongo el tepita y ya está. Espérate. Bueno, hasta aquí ha llegado el programita de esta semana. Ya sabéis, aquí Radio Tarasca. Gordo, ¿qué? ¿Tú tienes algo para cortar? Qué pesado que eres, que sí tengo para cortar, hombre. ¿Sí? Que sí, una cizalla tengo ahí, macho. Flipas. Venga, vale. Venga, vale. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene, people. Venga, cuidarse. Te cuida, niña, no cojas eso, hombre, por favor. Pero me ha dicho que tengo que coger la. Yo lo cojas tú, déjame a mí. Venga, vale, gordo. Vale, pues hay un montón de cobre, ¿eh? Sí. Cobre. Esto no van a dar un dineral por él. Venga, gordo, vámonos. Venga, que te pesa el culo, panceta.